El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Dice nuestro Señor que los milagros corresponden a la fe, porque Dios interviene en el mundo material, para realizar obras espirituales. Todo lo que es material es expresión de lo espiritual y es instrumento de lo espiritual. Y la culminación del orden material, instrumental, son los sacramentos y principalmente el sacramento de la Eucaristía, que es el que resume toda la realidad creada y la une con la realidad increada, la une con la persona divina del Verbo encarnado y a través de ella con la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo está presente en el mundo por la Eucaristía, así como estaba presente con su cuerpo en el tiempo en que predicaba el Evangelio a los hombres y hacía milagros. Hoy también está presente y hoy también hace milagros. Pero esos milagros los ordena al bien sobrenatural, los ordena a la fe, los ordena a la esperanza, a la caridad, a la gracia. Y por eso cuando hay obstáculos a la fe, a la esperanza, a la caridad, a la gracia, no realiza muchos milagros. Y los milagros principales no son los externos, sino los internos, la conversión del corazón. Estos milagros internos son más que milagros, son la justificación del pecador, que depende misteriosamente de otro que es más que milagro, la transubstanciación que se realiza en la Eucaristía. La Eucaristía requiere un poder divino para ser realizada. Es Dios quien interviene directamente, es Jesucristo, a través de las palabras del sacerdote, quien realiza la consagración. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Allí se realiza el que Santo Tomás llama milagro también, pero es milagro en un sentido especial, porque es más que milagro, es la causa de los milagros. Y es en cierta manera el fin de los milagros. Todo se ordena a la Eucaristía. Y por eso el apostolado surge de la Eucaristía y conduce a la Eucaristía. Eso significa que todas nuestras operaciones externas tienen un orden, pero es un orden misterioso que debemos descubrir. Y a veces, a través de esas operaciones externas nuestras, se producen milagros. Milagros que pueden ser materiales, pero que sobre todo son espirituales, porque esto es lo que Dios quiere cuando produce los milagros, es decir, la conversión del corazón, la fe profunda, la caridad, la esperanza, la gracia. Los milagros se producen con gracias gratis date, con carismas, que son gracias secundarias. En cambio, la conversión del corazón se produce con la gracia santificante. La conversión del corazón se produce cuando Dios infunde su luz, cuando viene el Verbo y el Espíritu Santo y toman posesión de una persona, la hacen hija de Dios, la divinizan, la conectan con Dios. Y por eso todos los milagros se ordenan a la Eucaristía, que es el milagro principal, y todo lo que sucede en el interior del corazón surge de algún modo de la Eucaristía, de la potencia de la Eucaristía, y se ordena a la Eucaristía en cuanto esta es principalmente contemplación de Dios que durará en la eternidad. Por eso la Eucaristía se llama pan de los ángeles, porque es la contemplación que tienen los ángeles en el cielo, de la cual nosotros participamos en la tierra, en la comunión espiritual o en la comunión sacramental, que produce la comunión espiritual, porque la comunión sacramental es para la comunión espiritual, para que nos unamos profundamente en nuestra mente con Dios. Por eso, desde la Eucaristía nosotros contemplamos toda la realidad, la vemos de otra manera, contemplamos el plan de la providencia divina, cómo va ordenando todas las personas y todas las cosas hacia la presencia de Jesucristo y hacia la santificación del Espíritu Santo. Y esto es lo que no comprenden los que tienen mentalidad mundana, es decir, no simplemente los que viven en el mundo, sino los que conforman su mente con este mundo en el sentido negativo, es decir, en el sentido del pecado, de la inercia de las cosas humanas que se alejan de Dios. Es lo que no comprenden los que tienen su corazón puesto en las cosas de la tierra, no ven las cosas del cielo. Y por eso no pueden contemplar cómo toda la realidad se ordena a la Eucaristía. No pueden contemplar cómo lo que sucede en el interior de los hombres se ordena a la Eucaristía. No pueden contemplar cómo tampoco el orden material de todas las cosas se ordena a la Eucaristía, como todo lo que se obra en el mundo, éticamente y técnicamente, todo se ordena a la Eucaristía. Por eso le pedimos al Señor en esta Eucaristía que podamos entrar profundamente en su misterio para que podamos contemplar lo que sucede en el corazón de los hombres, para que podamos contemplar lo que sucede en el mundo material, para que podamos contemplar su unidad misteriosa, muy misteriosa, porque lo que sucede externamente en modo negativo está conectado con los milagros positivos que Dios obra en el corazón. Y al revés, muchas veces los sucesos prósperos externos están conectados con una actitud interior alejada de la contemplación divina, una actitud de maldad. Todo eso es muy misterioso porque además interactúa. Solo con la mente de Dios se puede contemplar. Y solo lo podemos hacer cuando participamos de la mente de Dios, es decir, cuando, como dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos vamos asimilando al modo de conocer del Verbo encarnado. Nos vamos asimilando a su visión beatífica, a su ciencia infusa, a su ciencia experimental, a su imaginación y a sus sentidos. Nos vamos asimilando a todo el modo de conocer que está unificado misteriosamente, no como en nosotros, por la persona humana, sino como es solamente en él, por la persona divina, que es. Por eso, nuestro modo de conocer, que es nuestro modo de contemplar fundamentalmente, se transforma según nos vamos asimilando a la persona divina del Verbo de Dios. Y esto es lo que no comprenden los que tienen fe. No tienen una visión unitaria de la realidad. Se va disgregando esta visión. Se va multiplicando, se va dividiendo. Y por eso cada vez se entienden menos. Nosotros estamos llamados a entender cada vez más. A medida que nos acercamos al misterio divino que no se entiende en esta vida, porque no supera totalmente, porque ni siquiera el más elevado de los ángeles lo puede entender naturalmente, y nosotros ni siquiera con la gracia en esta vida lo podemos contemplar directamente, porque estamos todavía unidos a las cosas de la tierra y las necesitamos. Le pedimos al Señor entonces en esta Eucaristía que nos haga profundamente contemplativos del misterio divino, pero que además nos haga contemplar cómo actúa Él en medio de los hombres, de todos los hombres. Todos los hombres tienen a Cristo por cabeza. Le pedimos al Señor entonces entrar profundamente en este misterio, que es el misterio de la cabeza y del cuerpo, de su unidad profunda, el misterio de la Iglesia.